Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. The blackness. Keep on. We'll be right back. Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? Aquí en Radio Exit, en el 106.4 de FM o en radioexit.com. Hoy, aparte de hacer un día muy soleado, es mi cumpleaños y hemos comenzado el programa con la banda de Minneapolis, Minnesota, ciudad de donde era un gran amigo. Saludos a mi gran amigo Benjamin Gidmark, allá donde esté. Y la banda se llama Sounds of Blackness, la cual realiza música de varios géneros como el gospel, el R&B, el soul o el jazz. Y la canción que hemos escuchado se titula Optimistic. Y seguimos con el saxofonista americano nacido en Tampa, Florida, David Sanborn, y escuchamos el tema de título Pyramid. We'll be right back. Magnífico este tema, Pyramid, del saxofonista nacido en Tampa, Florida, David Sanborn. Y a continuación vamos con la banda británica de smooth jazz Down to the Bone y su tema Together We Stand. We'll be right back. Together We Stand, de la banda británica de smooth jazz Down to the Bone. Y en nuestro apartado de clásicos de ¿Quién dijo jazz? Hoy tenemos un tema del cantante, compositor y guitarrista de soul y funk, nacido en Chicago, Illinois, Curtis Mayfield. Y esto se llama If There's a Hell Below, We Are All Going to Go. And if people would just get read the Bible and read the Book of Revelations, they would really turn around and straighten up. This is all we need to do, is just get the good book and read it, put it to everyday life. Sisters! Niggas! Whiteys! Jews! Rackers! Don't worry. If there's hell below, we're all gonna go! Don't worry. They say don't worry. Apartado de clásicos, If There's a Hell Below, We Are All Going to Go, del cantante, guitarrista y compositor de soul y funk, Curtis Mayfield. Y seguimos con el trompetista estadounidense de jazz y jazz fusión, nacido en Detroit, Michigan, Donald Byrd, y este es su tema Dance Band. We'll be right back. dance band del trompetista de Detroit, Donald Byrd. Y a continuación vamos con el bajista de jazz, funky, jazz fusión, nacido en Hampton, Virginia, Victor Button, el cual es considerado uno de los mejores bajistas del mundo. Y hoy escuchamos su tema, tributo a sus bajistas preferidos, de título Bass Tribute. Thank you. Can't you feel the bass? You face the place. Open on the bass. Open on the bass. And to all the other masters of the low end, thanks for doing what you do. We love you and we haven't forgotten. Y esto se llamaba Bass Tribute del bajista Victor Budden. Seguimos con el saxofonista, teclista, bajista y flautista estadounidense de smooth jazz y jazz fusión, nacido en Los Ángeles, California, Gerald Albright, y hoy escuchamos su tema This is for the lover in you. Gerald Albright. This is for the lover in you, del saxofonista de Los Ángeles, California, Gerald Albright. Y ahora vamos con la banda de jazz fusión estadounidense que surgió a mediados de la década de los 90, dirigida por el dúo de Skipper Wise y Les Pierce, Color Club, y este es su tema Chicago. Broadway town. Sometimes when life begins to drag and take its toll, I go to a place where I know I can bear my soul. Going to Chicago, Chicago, it's the windy town. Going to Chicago, Chicago, just to hang around. Going to Chicago, Chicago, got my walking shoes. Going to Chicago, Chicago, just to hear the blues. Some say Frisco's cool, but it's a shaky town. In Atlanta, you can hang around underground. If you need to lose your worries and your cares, go to Chi-town, 'cause no other city can compare. Yes. Going to Chicago, Chicago, it's the windy town. Esto se llamaba Chicago, de la banda de jazz fusión estadounidense Color Club. Y a continuación seguimos con la banda de funk, soul y rock psicodélico creada en New Jersey, Parliament Funkadelic, con su líder indiscutible George Clinton. Ellos han sido la banda que realmente hizo del funky una forma de vida y expresión por encima de todas las demás. Y hoy os dejamos con el tema de título Chocolate City. Oh, what's happening, CC? They still call it the White House, but that's a temporary condition too. Can you dig it, CC? To each his reach, and if I don't cop, it ain't mine to have. But I'll be reaching for you, 'cause I love you, CC. Right on. There's a lot of chocolate cities around. We've got Newark, we've got Gary. Somebody told me we got L.A. And we're working on Atlanta. But you're the capital, CC. Daddy on ya. Get down. Daddy on ya. Moving in on ya. Daddy on ya. Can't you feel my breath? Daddy on ya. All up around your neck. Hey, CC. They say you jive and game and can't be changed. But on the positive side, you're my piece of the rock and I love you, CC. Can you dig it? Hey, we didn't get our 40 acres and a mule, but we did get you, CC. Yeah. Gaining on ya. Moving in around ya. God bless CC and his vanilla suburbs. Blood. Yeah. What's happening, Black? Brother Black, blood even. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Recordaros que hoy día 4 del 4 del 2014, aparte de ser mi cumpleaños, empezamos el ciclo Viernes de Cine en el Centro de Creación Joven C19, situado en la calle Castilla número 19 en Ibiza Ciudad. Esta calle está paralela a Isidoro Macavich. La entrada es totalmente gratuita. Y la película con la que empezamos el ciclo se titula Nola Darling, título en español, o She's Gotta Have It, título original en inglés. El film es del año 1986 y fue la primera película del gran director afroamericano Spike Lee. Y la película dará comienzo a las 9 en punto. Contamos con vosotros. Recordad, entrada gratuita. Un saludo y buena tarde. Richard Pryor, Minister of Education, Stevie Wonder, Secretary of Fine Arts, and Miss Aretha Franklin, the First Lady. Are you out there, CC? A chocolate city is no dream. It's my piece of the rock, and I dig you, CC.